macho con una frutilla a su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí empezando un nuevo ciclo radial en la radio de la CTA de los Trabajadores de Mendoza. Contentos de inaugurar este programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, que todavía no tiene un nombre definido. En realidad, acá los compañeros se han insubordinado frente a la decisión de tomar el nombre. Hay un debate estudiantes de nuestra facultad, como no podía ser de otra manera. No puede ser de otra manera. De hecho, fue, bueno, el nombre ya está decidido y uno saltó, no, que se vote. Ahí está. Sí, de una. Bien, a la Facultad de Ciencias Políticas. Y para este primer programa, que es del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hemos traído nada más y nada menos que a la presidenta del mismo, para que introduzca este nuevo ciclo radial. ¿Cómo les va? Buenas tardes. En primer lugar, aclarar que también hemos invitado estudiantes de otras carreras, porque el Centro de Estudiantes de Política quizás tiene mucha tradición y trayectoria en lo que es participación estudiantil, en vinculación con gremios de trabajadores, como es este caso la CTA, que de hecho le damos las gracias al secretario general, que sabemos que nos está escuchando, por abrir este espacio para la expresión. También le agradecemos a Nicolás Arale, que es el encargado de la radio de la CTA. Y también la idea es que vayan circulando por este programa diversos personajes estudiantiles, docentes, graduados, etcétera, que puedan explicarnos sobre los asuntos a tratar, que puedan ilustrarnos acerca de las distintas temáticas que puedan surgir en este programa para el debate. Hoy nos acompañan Rosario, que es estudiante de Filosofía y Letras, el Vasco, Gonzalo Conil Rodríguez, se pone el mismo, va a preguntarle después por qué, que es de Ciencias Económicas, y el resto de la muchachada somos de Ciencias Políticas: Lisandro, el que hablaba anteriormente, Juliana Sentinelli, Martín, el Coche o el Sergio, depende quién le hable, si tiene confianza o no. El horario. Exacto, y Yamila, que también es de Comunicación Social. Así que, como para empezar, sería interesante explicarle a la audiencia por qué, en principio, se nos había ocurrido este nombre de la flor del antiloto. Es un nombre bastante extraño. Ahí me estuvieron preguntando y me ponían caras. Sí, sí, sí. Genera dudas. Dudas, incertidumbres, pero tiene una explicación. Tiene una explicación. Todo sí. Lo que se hace en este programa tiene explicación. Así es. Ese es el criterio con el que nos manejamos. Y la explicación del nombre, la flor del antiloto, surge a partir de un cuento. De un cuento breve que vamos a relatar, quizás la parte más importante para que no se haga muy largo, escrito por un tal Mariano Artigas. Y dice más o menos así: recuerdo una vez, en un viejo país, una nena que no llegaba a los 10 años. Jugaba en un enorme árbol de su jardín, cargado de verdes. En los últimos días había observado rostros graves en su casa. Sin embargo, jugaba. Una tarde llegó un médico, golpeó la puerta y preguntó por su madre. Ella lo recibió en su habitación, pálida, como cansada. Las ramas del árbol daban al balcón que conectaba con aquella habitación. Con una pirueta audaz, hasta irresponsable, propia de la edad, la niña se descolgó del árbol, recorrió el balcón y se instaló en un punto estratégico. Podía observar, escuchar y no ser vista. Su madre preguntó: ¿y cuánto tiempo me queda, doctor? Con una voz que pretendió ser imperturbable, él le dijo: cuando de ese árbol caigan las hojas, su tiempo habrá pasado. La enferma pensó en todo, en un instante y en su hija, y lloró. En su escondrijo estratégico, la niña también lloró y esperó. Cuando en Cuyo el paisaje se puso ocre y las hojas comenzaron a abrigar los suelos, ella, que había esperado y que habitualmente hablaba con los duendes, que cuidan las plantas, como se sabe, con un hilo que solo ellos podían hilar, ató las hojas del árbol, una por una las ató. El otoño cumplió con su faena, pero en ese árbol, de ese jardín, las hojas no cayeron, y su madre no murió. Este relato se había hecho famoso en Cuyo, tierra al oeste argentino, al pie de los Andes, en donde un grupo de mujeres y hombres habían escuchado que los doctores del dinero anunciaban la llegada de un otoño triste. Aquellos cuyanos pensaron que cuando se amarillentase el paisaje, las mañanas y las tardes que habían sido de ellos dejarían de serlo. Uno de ellos dijo, frente a la mirada atónita de un positivista racionalista normativo, que tiene una relación muy afín con los duendes, que, como ya era sabido, cuidan a las plantas. En alguna oportunidad, en un sarao, uno de ellos le había ofrecido una inyección septembrina, que en cuyo significa primavera. Decidieron pedirle a esos seres elementales que les diesen un poco de ese suero milagroso para que el otoño no se llevase su alegría. Pensaban, si un árbol había sido solución en una casa, todos los árboles serían solución en la comarca. Efectivamente, movido por sus sueños y por los consejos de los duendes, inyectaron el suero del antiloto en los vasos leñosos de todos los árboles. Y llegó el otoño. El paisaje se amarillentó y, como diría el nano, el suelo se abrigó con hojas. La primer nevada terminó con toda esperanza, cubriendo desde la Aconcagua hasta La Paz con un poncho blanco. Pero los duendes son caprichosos. A destiempo, los árboles dieron frutos cuya fragancia escondía sonidos oscuros y sabían a libertad. Cuentan los memoriosos de aquel otoño que quien comía aquellos frutos se hacía adicto a ellos. Recordaban cosas que no sabían y empezaban a querer a los otros, a ellos mismos y a su país. Desde el punto de vista de las leyendas, habría una explicación. Los duendes, que acompañan a los hombres desde la aurora de los tiempos, conocían aquel episodio vivido por Ulises, el griego de Ítaca, que regresando de Troya a defender su patria, una tormenta desvió su nave hacia la isla de los lotófagos, los que comen loto. Su tripulación, al entregarse a los saraos en aquel paraje, alimentándose de este fruto, se olvidaron de todos, de todo y de ellos mismos, tentados por malas mujeres y hombres calculadores y frívolos. Ulises no comió y los rescató de aquellas tentaciones y vacuidades, y con su carta de navegación, que nunca perdió, los llevó a destino. Los duendes, que conocían la savia del loto, podían fabricar el antiloto, o sea, el fruto que devuelve la memoria y que sabe a libertad, porque enraiza en los más profundos recuerdos. Cabe señalar que los herederos de Erich Hobsbawm, en su obra La rebelión de los insubordinados, basando todos sus análisis en categorías materialistas dialécticas, consignaban en su tercer tomo, página 723, que les constaba que en el oeste sudamericano, al pie de la Aconcagua, unos cuyanos comiendo antiloto, eso sí, sin saber de dónde lo habían obtenido, se habían hecho adictos a la libertad y en algún momento, contra toda prognosis, habían sido multitud. Sin tener plena seguridad, se comenta al final de la obra que los viernes, en algunas fiestas que denominan saraos, celebraban el hecho de que las mañanas y las tardes siguieran siendo de ellos, y por las noches, sarao. Y todo esto producto de esta afinidad con los duendes que, como todos saben, les gusta la miel y que les regalen monedas doradas. Entonces se hacen amigos y sus amigos dejan de ser políticamente correctos. En fin, son cuentos o leyendas, no lo podría asegurar. Agregan los autores que hay que relacionar estas investigaciones con el mito de la caverna de Platón, porque aquel que vio la luz, según el antiguo griego, jamás puede volver a la oscuridad. Recuerdo aquel otoño haber tenido la sensación de que el relato se me hacía cuento. Pero cuando me di cuenta que era viernes y que los comedores del fruto del recuerdo y la memoria, adictos a la libertad, se iban a su habitual sarao, los paré y les dije, esperen, yo me voy con ustedes. No sé si es verdad, pero tengo la vaga idea de que probé el fruto del recuerdo y la memoria, y creo que sabía libertad. Y por un instante, fui feliz. Hoy es viernes y es otoño. No va a ser que en algún lugar de la provincia estén esos locos que describe la narración, la leyenda, que comiendo frutos de antiloto fueron capaces de recordar aquellas cosas que pensaban que habían olvidado, aquellos momentos de la historia argentina en donde el pueblo argentino fue feliz no solamente en primavera, sino también otoños, inviernos y veranos. Hoy los argentinos nos encontramos frente a un otoño complejo, ya nos acercamos al invierno crudo y las cosas están caras, el gas aumentó. Al segundo semestre, me señala mi compañera Rosario, en donde aparentemente se va a poner peor la cosa. Y tenemos que ser capaces de rastrear a esos duendes y a esos locos cuyanos que quizás nos pueden indicar dónde encontrar el fruto de la memoria y de la libertad, que es el antiloto, y pedirles, ya que es viernes, que nos conviden un par de ellos y salir esta noche de sarao. Así que, a probar la libertad. A probar la libertad y otros tragos que podamos encontrar en el camino también. Así es, y por eso había surgido la idea de llamar a este programa La Flor del Antiloto. Otra de las posturas acá del compañero Martín, que sí, se había enojado apenas le habíamos dicho. Bueno. ¿Cómo tampoco era? Tampoco fue así. Yo fui el causante de que te preguntó democráticamente si podía hacer La Rebelión de los Insubordinados, como reza el título del cuento. O La Rebelión de los Insubordinados o El Recuerdo de las Cosas Nuestras. Ese es el título del cuento. Entonces, pongámoslo en la mesa y discutámoslo y que se vote. Mi parecer era que podía quedar mejor ese nombre. Bien, sí, los dos nombres son válidos. Sin embargo, pensábamos nosotros que en el programa, recurriendo a la memoria, al antiloto, digamos, que sabe a libertad en última instancia, queríamos hacer lo mismo desde este humilde espacio, tratar de rescatar temas que parece que quedan perdidos hoy en la Argentina, para convidar con un poquito de este fruto de libertad a todos nuestros queridos oyentes, que esperemos que cada día sean más y se vayan sumando aquí al programa del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas. Se podría votar, pero yo creo que ha ganado usted, porque no te lo dije anoche, pero creo que tenía razón en ese nombre. Yo, más que nada para molestarte, había sido... No, mentira. El nombre está bueno porque nos remite a la explicación del cuento y de qué es la flor del antiloto, qué es el antiloto y qué es lo que intentamos hacer un poco desde esta radio, de brindar alguna mínima explicación que nosotros podamos obtener y someterla al debate para generar ese fruto que genera el antiloto del cuento. Así es, pero para no extendernos demasiado y ya dar paso luego a lo que será el programa en sí, bueno, vamos a agradecer nuevamente a todos aquellos que hacen posible esto. Les recordamos que nos pueden escuchar por radio.ctamendoza.com, que es la Radio Central Mendoza, y que estaremos tratando en este programa a lo largo de todo este ciclo de temas referidos especialmente a la universidad. Sin embargo, necesariamente tendremos que conectar los temas de la universidad, que no es una isla, sino que está totalmente relacionada con todo lo que está pasando en el mundo, en Latinoamérica, en la Argentina y obviamente en la región también. Así que vamos a ir a un pequeño corte para luego invitar a algunas compañeras que han participado de una jornada que ha realizado hoy el Movimiento Social Universitario, que es importantísimo que lo expliquemos aquí en el programa para que entendamos de qué se trata justamente el MSU, Movimiento Social Universitario, y qué actividades está realizando en los distintos barrios de el oeste mendocino. Así que nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos. si algo cedes. Calmaré tu histeria con los dientes. Rasgaré tus medias. Signos. Tu parte insegura. Bajo una luna hostil. Signos. Signos. Uniendo fisuras. Figuras sin definir. Signos. Volvemos aquí en La Flor del Antiloto, el nuevo programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, largo el nombre, aquí por la radio de la CTA en Radio Central Mendoza, que recordamos a nuestros oyentes que pueden escucharnos por radio.ctamendoza.com. Y como este es un programa del ámbito universitario, que como dijimos en el bloque anterior, lo vamos a relacionar necesariamente con las cuestiones que están aconteciendo en todo el mundo, en Latinoamérica, en Argentina y en la región, hoy nos visitan compañeras del movimiento. No, ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara, Mariana? Porque tú ya estabas acá. Ah, sí, la, cierto. Él está visitando ahora a Yamila. Yamila está visitando del movimiento social universitario, que tengo entendido que han tenido un par de reuniones en los últimos tiempos y han estado desarrollando algunas actividades. Así es, Yamila y yo venimos en representación de los y las compañeras, porque uh-huh. hay hombres y mujeres del Movimiento Social Universitario, que surge hace unos 3 años en la Facultad de Ciencias Políticas, principalmente con estudiantes de trabajo social, que veían que la problemática no se resolvía en diferentes barrios de la provincia y que era necesario que los estudiantes se organizaran para dar una mano, en la medida de sus posibilidades, con las personas más necesitadas de nuestra provincia. Es así que contactaron al Centro de Estudiantes de la Facultad de Políticas y entre ambos decidimos realizar actividades como colectas, charlas de capacitación, talleres de capacitación laboral y de interés general, para poder vincular esto que vos decías al principio del programa, la universidad con los, justamente los ciudadanos que abonan mes a mes la universidad cuando pagan sus impuestos uh-huh. y muchas veces quedan afuera de esta. La Universidad Nacional de Cuyo carece de turno noche de cursado, entonces muchos de los que trabajan o muchos de los que no tienen trabajo, justamente como vemos en el barrio, quedan fuera de la universidad. Entonces nos vemos en la obligación nosotras de devolverles lo que ellos aportan mes a mes de alguna manera. Poner la universidad al servicio, en este caso con ayuda especializada, de los que más lo necesitan en nuestra provincia. Es así que en esta oportunidad estamos visitando el barrio Sol y Sierra, que es al oeste de Godecruz, donde estamos realizando algunas actividades que Yamila va a contar. Bueno, una de las actividades que estamos planificando es bueno, colectas de ropa para llevar justamente a un roperito que organizan los del barrio Sol y Sierra los sábados. Y los mismos así financian su comedor. Además, estamos planificando un cronograma en el que vamos a ir durante el mes de julio los viernes a la tarde a brindar apoyo escolar de nivel primario y secundario, y así como también vamos a ayudarlos con actividades recreativas, apoyo escolar. Eso es para los chicos de primaria y SENS. Pero también estamos pensando en asesoramiento jurídico, porque tenemos algunos compañeros abogados que podrían colaborar, sobre todo con situaciones muy complejas que atraviesa el barrio, como violencia de género. El caso de los chicos habitualmente es un problema, las mamás se quedan a cargo de los chicos y los padres se borran, entonces la cuota alimentaria no se cumple, y algunas otras necesidades que tienen. Además, contactamos a una doctora pediatra y a una odontóloga que puedan brindar servicios de salud en el barrio, ya que les es muy difícil llegar hasta el centro de la ciudad, a los hospitales públicos, y podemos ir a darles una mano al barrio. Así que más o menos eso es lo que estamos realizando. Hemos ido ya en dos oportunidades. ¿Y hoy puntualmente qué organizamos, Amira? Hoy en el barrio estuvimos organizando justamente las clases de apoyo del próximo viernes, 8 de julio, en las que, bueno, se brindarán clases de matemática, de lengua y de historia. Ahí está el profe, el Gonzalo es el profe de matemática. Sí, lo presentamos. No hay feriado para el movimiento social. Tal cual. Todo trabajamos viernes. Así que... Sí, estuvimos planificando esas actividades y el plan es ver qué necesidad tiene el barrio y qué podemos hacer nosotros ampliando esto no solo a los estudiantes, sino a profesionales y todo aquel que quiera participar. Sabemos que la CTA tiene en su interior al Sindicato de la Leche. Ah, así bien, que en cualquier listo. Momento vamos a caerle ojo, ahí CTA. A la oficina de Gustavo Correa a pedirle financiamiento para el merendero que está en el barrio Sol y Sierra. Bien, tengo entendido que el movimiento social no está solamente se desarrolla, digamos, en el Centro de Estudiantes de Ciencia Política, ni mucho menos en la carrera de trabajo social, sino que también hay compañeros y compañeras de otras carreras y de otras facultades, de otras casas académicas, que, como decías vos, que están dando una mano. Y que no tiene una mera intención de ser asistencialismo social. ¿Puede ser esto? Eso me comentaban las muchachas el otro día. Exacto. La semana pasada nos reunimos en una primera reunión organizativa y planteamos la necesidad de introducir en esas reuniones algún tipo de contenido teórico, político, económico, cultural, que nos diera a nosotros el panorama y nos permitiera analizar la situación general por la que atraviesan estas personas del barrio. Digamos, ellos no son pobres, podríamos llamarle, porque quieren ni porque decidieron serlo y porque les gusta estar así. Hay decisiones políticas que determinan su condición socioeconómica, que determinan su imposibilidad de asistir a la escuela con normalidad, digamos, todos los días, que les dificulta la obtención de un empleo. No es casualidad que ellos estén como estén. Entonces, es obligación nuestra, como universitarios, conocer las razones políticas que determinan su paupérrima situación, su triste situación. No son culpables de su pobreza. Esa es una concepción bastante liberal y gorila. Hay que decirlo, que, sí. Pues es gorila, claro. Sí, sí. Que al menos desde el movimiento no la tenemos, y este programa tampoco la tiene, los aquí presentes no la tienen, sino que es producto de decisiones económicas y políticas que se toman desde los estados. Y la solución a esa situación, a sus inconvenientes, también la encontramos en el estado. Nosotros podemos tener colaboración, podemos dar la mano, podemos ir todos los viernes de los próximos 30 años, pero el problema de la alfabetización en ese barrio no lo vamos a resolver. Tampoco vamos a resolver el problema laboral ni habitacional. Está muy lejos de nuestro alcance la solución del mismo. Por eso entendemos que es a través del Estado y, por lo tanto, a través de la actividad política desde donde hay que recuperar las herramientas necesarias que posee el Estado: financiamiento, la famosa burocracia que cuando funciona, cuando anda bien, funciona. Y los recursos que este posee, la infraestructura que este posee para ponerla al servicio de los que menos tienen. Es allí donde hay que dar el golpe, es allí, digamos, está el clavito que tenemos que clavar para solucionar de fondo la situación del barrio Sol y Sierra. Está en Godecruz, y en Godecruz han gobernado Cornejo durante 8 años y Tadeo García Salazar, que es su pollito, y el lema es en Godecruz vivís mejor. Los del barrio Sol y Sierra no pueden decir eso porque se encuentran, Yamila hoy lo vio, en una situación terrible, digamos. Son chapas, palos, paja, digamos, un techo arriba del otro que se cae encima y te imaginas que si tienen problemas para comer, ni te cuento para ir a la escuela. Entonces es muy difícil salir de esa situación con mero asistencialismo. Nosotros damos una mano, pero no dejamos de ver el problema de fondo y la solución a esto. Es por eso que le incorporamos discusiones de tipo políticas y económicas a las actividades del movimiento para que quienes asistamos comprendamos el problema de fondo. Bien, me parece interesante lo que recalcaba Mariana, porque por lo general este tipo de organizaciones se caracteriza justamente por un mero asistencialismo y por ser un sustituto en última instancia de la actividad política. Es para dormir tranquilo durante las noches, voy, le sueno los mocos a un nene. No es caridad. Claro, exacto. Un bolsón de comida, un colchón, y con eso pareciera que ya realicé la obra de bien en el día. Cuando en realidad no es así, sino que es justamente como decía la Mariana a través de la actividad política, y es el Estado quien debe hacerse cargo de esas de encontrar esas soluciones a esos problemas. También me parece interesante mencionar, ya cerrando lo que fue este bloque, recalcar que el movimiento social también hace que muchos universitarios que viven en un foquito vean esa realidad en la que viven los argentinos, la gran mayoría de los argentinos, y puedan a través de esto y de el contenido teórico que se le brinda en el movimiento social universitario hilar los clavos, digamos, para entender qué es la actividad política e interesarse por el otro, la solución que están esperando los argentinos hace tanto tiempo. Sin más, vamos a un pequeño corte, ya seguimos con esto que es La Flor del Antiloto. De Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres, que aguanta y se quede en el molde. Falta mirar un poquito pa'l costado. Te falta mirar un poquito pa'l costado. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escuchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. We'll be right back. tercer y último bloque de La Flor del Antiloto, el nuevo programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas aquí en la Radio Central de la CTA, digamos, que nos han cedido este espacio con mucha amabilidad, Radio Central Mendoza. Estamos muy contentos de estar aquí y, como le habíamos comentado en este programa, La Flor del Antiloto, vamos a hablar de lo que está pasando en la Universidad Nacional de Cuyo, relacionándolo con la política internacional, la política nacional, la política regional, siempre, necesariamente, tenemos que hacerlo. Sin embargo, tenemos que detenernos y explicar en profundidad uno de los hechos más importantes, quizás, en lo que lleva el año en la facultad, en la Universidad Nacional de Cuyo, que es nada más y nada menos que la vigilia en defensa de la universidad, de la educación pública, sí, Tincho. Yo te diría, inclusive histórico, y no del último año, sino de los últimos 10, 20 años, que no se hacía un acto de una medida de fuerza de tal magnitud, porque empezaron a estallar problemas en distintos ámbitos académicos. Pasó en la Facultad de Derecho por un tema del banco de apuntes. Estalló en la Facultad de Artes y Diseño el tema de los estudiantes de música, que es de público conocimiento, de que el edificio se caía a pedazos, se llovía, y no podían en esas condiciones los estudiantes rendir y por lo tanto tener el rendimiento académico que les permitiese votar en las elecciones pasadas. Saltó también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el BAC, que son los bloques de aulas nuevos que se inauguraron hace 2 años, que no solamente cursa política, sino cursa gente de otras unidades académicas, que no se podía cursar ahí por las condiciones edilicias, que estaban en el ascensor, se trababa, no andaba, no había agua, no había luz, no habían las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. No había calefacción. Calefacción. No había calefacción, fundamental, me corrige mi compañera bien. Y eso provocó que en la Facultad de Ciencias Políticas, puntualmente, lo del BAC, las estudiantes de trabajo social que cursan, primero y segundo año, que cursaban ahí, porque ahora hubieron una serie de modificaciones, e hicieron una sentada en el decanato, a lo que el Centro de Estudiantes apoyó y encabezó esa sentada, tratando de exigir a la decana en su momento mejoras en las condiciones. Pero como no es un tema de la facultad, no era un tema de la facultad, tuvo que confluir esa problemática en el rectorado, en conjunto con las otras problemáticas y los otros centros de estudiantes de las otras unidades académicas. Sí, te pido la palabra, Tincho. Uno de los principales problemas con esto es que no habían estudiantes, o sea, no había un gremio que se pusiera a la cabeza de los reclamos de los estudiantes, ya que no, la FUC, la FUCUDO, que es la Federación Universitaria de Cuyo, quien es el gremio máximo de la universidad, no había estado funcionando correctamente. Y también la presidenta Tamara tenía el mandato vencido, por lo que no estuvo funcionando correctamente, o no estuvo disfuncionando, me dijo mi compañero, ya que tampoco se ha visto un buen manejo de este gremio. ¿De qué agrupación es Tamara Salomón? Franja Morada. Ahí, permítame interrumpir. Sí, como decía la compañera, la Federación Universitaria de Cuyo, para ser realista, hace más de un año que está frenada, vaciada de contenidos, y que no ha encabezado ni una sola discusión de los estudiantes respecto de ninguna de las problemáticas que pueden llegar a tener los estudiantes o la sociedad mendocina y argentina. Y esto no es casualidad, porque justamente, como decían, hace un año que la agrupación Franja Morada es quien se quedó con la presidencia de nuestro gremio mayor, y la vació de contenidos, obviamente. En principio lo hizo para no generarle problemas a su patrón en la universidad, que es el rector Daniel Pizzi. Y hoy en día, en este tiempo, a partir de diciembre de 2015, ya los intereses son aún mayores, porque ya no tenían que generarle problemas ni al patrón nuevo, que es Cornejo, que siempre ha estado ahí por detrás manejando los hilos de la Franja Morada, y, como sabemos, a nivel nacional, Mauricio Macri. Es por esto que cuando una gran cantidad de estudiantes acompañamos, por ejemplo, los reclamos de los trabajadores, debíamos hacerlo a través de los distintos centros de estudiantes que decidían encabezar eso, ya que la Federación Universitaria de Cuyo no apareció. Bien, y relacionado con esto, brevemente, Martín, te comento que también la forma de acceder a la presidencia de la Federación es con un sistema indirecto en el voto. Entonces, Esto hacía, y además conducido por Franja Morada, que desmovilizaba permanentemente. Entonces, hacía que la federación no se pusiera a la cabeza de ningún reclamo en materia estudiantil o educativa en todo Mendoza. Sí, porque recordemos que no solamente confluyen ahí los centros de estudiantes de la UNCuyo, sino también de la UTN. Entonces, me parecía interesante recalcar esto, que adelantaremos para los próximos programas, vamos a estar hablando de estos temas, cómo esto parece que va a cambiar de aquí en los próximos meses. Exactamente, porque al tener tal acefalía la conducción de la FUC, estar vaciada de contenidos, estar socialmente del otro lado del mostrador, es que los centros de estudiantes, que son los federados en esta federación, tuvieron que desplazar a la conducción y armar lo que se conoce como junta representativa. Exacto. Es decir, todos los centros de estudiantes ponerse a la cabeza de la conducción de esta federación, y fue que de esa manera llevaron adelante la vigilia pacífica, y remarcar la palabra vigilia pacífica, porque por todos los medios salió que fue una toma, que fue un acto violento, que fue un atentado contra las elecciones. 20 militantes kirchneristas. Y camporistas. Y camporistas, decía. Cuando todos los aquí presentes estuvimos presentes aquella vez también, en la vigilia pacífica. Si fuera así, ya tendríamos un cuarto de la vigilia. Claro. ¿Te imaginas que no hubiéramos aguantado dos horas? No, claro. Y sin embargo, la vigilia se mantuvo por 16 días, dos semanas y un poquito más, digamos. Pero me parece interesante lo que decía Martín, porque no es que solamente se desplazó a la actual conducción de la Federación Universitaria, simplemente a esta se le había vencido el mandato legal. Legítimamente no lo tuvo nunca el mandato, por el modo de elección que comentábamos recién. Sin embargo, en términos formales y legales también se le había vencido el mandato. Y aún así no convocaba a la elección pertinente para elegir una nueva conducción de esa federación. Es por eso que una vez que la soberanía deja de ser ejercida por el presidente, vuelve, recae en el, como así como cuando se sacaba los redes, la soberanía volvía al pueblo, de esta forma volvió a los elementos federados que componen a esta federación, es decir, los centros de estudiantes. Y fueron ellos quienes se pusieron a la cabeza de esta vigilia pacífica, que tenía un elemento central, un elemento común a todas las problemáticas que ustedes comentaban, porque lo del BAC no se puede entender como algo separado de lo que pasaba en el edificio de música, por ejemplo, que se llovía. Uh-huh. El elemento común que están sufriendo la universidad pública argentina es justamente la falta presupuestaria, el tema en los recortes presupuestarios, o cómo se ha ido, o la subejecución del presupuesto en materia educativa. Y ese es quizás el elemento más importante, y es por ese el que reclamaban los estudiantes. Y es por eso que en el informe presupuestario era la consigna número uno de la vigilia en defensa de la educación pública. Detrás venía el banco de apuntes. Exacto. Digital universitario, detrás venía las condiciones edilicias tanto del BAC como del edificio de música, porque los estudiantes querían una sola cosa, porque si vas por todas es muy probable que te tachen o no te digan que no. Vos querés una que las vincula, que es el Exacto. presupuesto que las vincula. ¿Cómo se gasta la guita que queda a partir de los recortes que ha hecho el gobierno nacional, que también han salido en los diarios, que se han recortado 800 millones de pesos para las entidades culturales y educativas, y de esos 800 millones de pesos, 67 se han recortado de la universidad? Vale decir que eso, más los tarifazos en la luz, el agua, el gas y todos los servicios públicos, la universidad no cuenta con el presupuesto, porque no fue actualizado el presupuesto para acontecer esas medidas económicas. Entonces, querían saber los estudiantes qué se hace con el presupuesto universitario, a lo que el rector respondió después de 16 días de lucha, digamos, que iba a dar el presupuesto el informe presupuestario del año pasado, pero no actualizado a cuando se implementaron los ajustes tarifarios. Mayo y junio. Claro. Que son los meses donde el tarifazo pegó más fuerte. Que se lo dijo que lo iba a dar entre estas primeras semanas. Que de no cumplir, nos encontrará golpeándole la puerta al rectorado en agosto, cuando vuelvan las clases. Temo decirle, compañero, que el otro día fuimos con el señor Vasco a una charla que dio Marina Walker Guevara, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas como comunicadora social, y que es vicedirectora del ISIG. International, no sé cuánto, que sería el consorcio internacional de periodistas de investigación, y SIG por sus siglas en inglés. Y ella es vicedirectora ahí, así que estuvo metida en todo el tema de los Panama Papers. Usted sabe que la transferencia de renta hacia el exterior de los países como los nuestros, hoy en día básicamente se hacen a través de esto, de estos mecanismos de cuentas offshore, paraísos fiscales, etcétera, ¿sí? Bueno, quien está involucrado ahí, todos sabemos, de público conocimiento, es el presidente Mauricio Macri. Parece que el rector de la universidad no ha entendido que esta relación, digamos, entre Mauricio Macri, que es la presidencia de la nación, y la falta de presupuesto. No ha entendido que los estudiantes golpearon, estuvieron presentes en la vigilia, no golpearon, no vamos a usar verbos tan agresivos. Estuvieron presentes, claro, estuvieron presentes en la vigilia reclamando por su derecho porque ven afectado el presupuesto universitario y así su bienestar en la universidad a partir de que, por ejemplo, estos personajes que conducen hoy el país son los mismos que transfieren dinero hacia el exterior. Y en la presentación de la licenciada Walker Guevara, el rector citó a un premio Nobel de Economía diciendo que no hay que invertir en tecnología ni en ferrocarriles, dijo. Citando a este tipo, hay que invertir en la gente. Y luego aclaró el rector, porque medio como que no entendíamos, todos nos quedamos medio en offside, y luego aclaró, escuche esto, atención, dejen de pensar en ladrillos. No hay una relación ecuacional, si se quiere, no hay una ecuación, digamos, entre ladrillos y educación. Vamos a financiar las becas de aquellos estudiantes que se quieran ir a estudiar al exterior. Sí, que ahí hay que aclarar, discúlpame, que no son estudiantes de la carrera de grado, sino que aclaró que el programa que viene podemos profundizar, aclaró que se iban a ampliar las becas para los estudiantes de posgrado, tanto para que tuviera mayor posibilidad de realizar posgrado en la universidad, como así aquel que lo quisiera pudiera hacerlo en el extranjero. Claro, pero lo que nos llamó la atención con Vasco, ahí nos miramos, fue cuando dijo, dejen de pensar en ladrillos, dando por hecho que la cuestión edilicia de la Universidad Nacional de Cuyo ya está resuelta. Y hasta hace menos de un mes estaban cientos de estudiantes acampando en el rectorado y en las afueras del rectorado, porque justamente se llovía el edificio de la Facultad de Música. En el BAC, por culpa de este recorte presupuestario, no había calefacción, no se podía gastar en gas, etcétera, etcétera, etcétera. Los estudiantes de trabajo social de primer año rindieron un parcial en el comedor. O sea, que usted estaba sacando el comedor, que pasó de 3 pesos a 10 pesos, otro tema, si quiere otro día lo charlamos. Pero, digamos, el eje central, que es el presupuesto que está siendo afectado por las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno nacional, que está en fina relación con el gobierno provincial y que también está aparentado con el gobierno universitario, es el tema presupuestario, que está siendo totalmente afectado por todas estas medidas económicas, devaluación, tarifazo, inflación, subejecutación presupuestaria, no actualización del presupuesto, etcétera. Y estos señores parecen o obviarlo o hacerse los dolobos, digamos, por decirlo bien, en términos más diplomáticos. Pero es realmente preocupante el tema. Y no queríamos dejar de mencionar estos dos aspectos, de que quien se hizo cargo de llevar adelante la vigilia en defensa de la educación pública, en defensa de la educación pública, en su conjunto, no universitaria solamente. Porque no olvidemos que hace 2-3 meses atrás miles de mendocinos marchaban por el Itenaula. Entonces está en crisis todo el sistema público argentino. No nos parece que sea correcto como se expresó el rector el otro día, y sobre todo nos parece importante recalcar esto: la crisis en el sistema educativo público argentino, y que quienes se pusieron a la cabeza de esa lucha fueron la Junta Representativa de la Federación Universitaria de Cuyo, compuesta por todos los centros estudiantes, entre los cuales no estaba casualmente o causalmente Franja Morada. Ni los centros de estudiantes que conduce Franja Morada tampoco. Vos, déjame hacer énfasis en algo, porque la vigilia sí o sí fue una lucha justa, pero sí o sí tuvo, porque decían que era una aparateada política por las elecciones, que era una movida solamente electoral. Uh-huh. Y creo que acabamos de explicar y que ha quedado claro que es una cuestión justa. ¿Vale? Es decir, sobre la Argentina se está recortando los bolsillos de los trabajadores, los bolsillos de la educación, los bolsillos de la salud, los bolsillos de todos aquellos que menos tienen. Y la vigilia apuntaba a defender la educación pública, ¿no? Y no es casualidad que luego en las elecciones hayan ganado las listas que decían defender la educación pública. Sí, bueno, creo que la conclusión que tenemos que sacar, o que podemos sacar de todo esto, es que para poder lograr satisfacer las necesidades de los sectores postergados de Argentina y de muchos lugares de Latinoamérica, necesidades que no atienden los gobiernos, lamentablemente, que conducen los destinos de nuestro país y de varios otros países hermanos también de Latinoamérica, es que tenemos que fortalecer los gremios, volverlos a llenar de contenido político y plantear una discusión, no solo para resolver las cuestiones universitarias o en el ámbito que nos toque a cada uno, sino para poder relacionarnos y ver en qué puntos podemos confluir en común para llevar adelante estos reclamos de medidas justas con un mejor acompañamiento, digamos. Lo de la FUC, si bien fue algo que se notó a los pocos días de que la Junta Representativa asumió la conducción, ya se empezaron a ver banderas en las marchas y en los reclamos estudiantiles, es el primer paso nada más de lo que hay que seguir haciendo, tanto como estudiantes, como trabajadores, como del ámbito que nos toque, porque en nuestro caso, en la universidad, son los trabajadores quienes financian nuestra educación. Y muchas veces tenemos reclamos en común con otros ámbitos. Una de las cuestiones también que se estaba planteando para la federación era que se integren a ella los estudiantes de las universidades privadas, que por pagar una cuota lamentablemente están pagando dos veces su educación, tanto a los tipos que hacen negocio con ella como con sus trabajos y sus impuestos, y a los estudiantes de los institutos de educación superior. O mientras más estudiantes puedan acceder al gremio, creo que va a ser mejor para llenar de contenido y para darle un mayor peso específico a los reclamos de la federación. Qué bueno lo que decís, Coche, me parece interesantísimo, porque no es casual que el programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, un gremio que se ha llenado de contenido en los últimos años, tenga su espacio aquí en la CTA de los trabajadores, por lo cual estamos muy, pero muy, muy, muy contentos y agradecemos una vez más a todos aquellos que hacen posible esto. Ya terminando el programa de La Flor del Antiloto, vamos a recordar que hoy, primer programa de La Flor del Antiloto, también es un día muy especial para la gran mayoría del pueblo argentino. ¿Nos querés comentar brevemente, Vasco? Hoy, primero de julio, se cumplen 42 años del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón. Y brevemente voy a leer una de las últimas palabras que tuvo la oportunidad de decirle al pueblo argentino en la Plaza de Mayo. Compañeros, con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestro deseo de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas, que más que mías, son del pueblo argentino, las defenderemos hasta el último aliento. 20 días después, este general, el jefe del movimiento nacional más grande que ha conocido nuestra América Latina, pasaba a la inmortalidad. Entonces, nos parecía que no podíamos dejar de hacer una mención, y más teniendo en cuenta los tiempos que hoy vivimos, no solamente los argentinos, como decía Coche, sino como lo que estamos viviendo los latinoamericanos en esta avanzada de los intereses extranjeros que vienen por todo en contra del pueblo argentino y latinoamericano. Bueno, podemos ya dar por finalizado el programa del día de hoy, La Flor del Antiloto, que les recordamos a nuestros oyentes, por si les ha gustado, que va a emitirse todos los días viernes de 6 a 7 de la tarde por radio.ctamendoza.com, que también pueden buscar la app en un Play Store ahí con sus celulares inteligentes para poder escucharnos. Estamos muy contentos de realizar este programa y le agradecemos a todos los muchachos que hacen posible esto. Así que nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. We'll be right back.